que van a tomar poder. Hay mujeres en el Congreso, concejal y alcaldesa. Hay mujeres en el Congreso, concejal y alcaldesa. Esta ley si viene tesa, el que ande mal lo pone preso. Ay, esa ley si viene tesa, el que ande mal lo pone preso. Si eso sucede, negro se va, mi mujer a mí no me va a gobernar. Si eso sucede, negro se va, mi mujer a mí no me va a gobernar. Roberto Guzmán y Ubaldino Guerra, sigan peleando. Mi mujer a mí no me va a gobernar. ¡Jorge Borja, mi hermano!